fuerza como un toro, tomador y mujeriego, y jugaba con el oro. Se sentía muy orgulloso montando un caballo moro, porque era de ese color, lo llamaba Flor de Boro. Un día se fue a una parranda, un día se fue a una parranda, que había en el hato el tesoro. Ya bien el acto el tesoro, llegó Kirper parrandero, gritaron todos en coro. Kirper era improvisador y ladino como un loro, se arrimó al pie del conjunto y pegó un grito sonoro. Esta noche vine aquí, esta noche vine aquí, para ver si me enamoro, para ver si me enamoro. Si Alicia se va conmigo, yo creo de que me mejoro, me la llevo a cualquier precio, en la que mi potro moro, porque esta rubia querida con el alma yo la adoro. Pero Alicia ya vivía, pero Alicia ya vivía con el guapo Matamoro, con el guapo Matamoro, aquel que le contestó cantando en el mismo tono. Si usted la molesta a ella, lo arreglaremos a plomo, de pelear con los tigrones ya tengo el colmillo romo. Sin cono, ambos hombres le decían a usted yo no lo perdono. Cayéndose a puño limpio, Kirpa le arrebolcó el lomo, y el enamorado de Alicia lo desafió a un lugar solo. Pa' que le pusieran precio, pa' que le pusieran precio a la rubia pelo de oro, a la rubia pelo de oro. Este par de hombres resueltos iban buscando un trastorno. Se pararon frente a frente con la sangre como un horno, desenfundaron sus armas y se cayeron a plomo. Como Kirpe era tan fino, como Kirpe era tan fino, le pegó un tiro en el ojo, le pegó un tiro en el ojo. Y de allá para acá venía la bala de Matamoro, encrustándosele a Kirpa más abajito del hombro. Luna Clara fue testigo de aquel sangriento episodio. Después de un parrandón se convirtió en un velorio, se convirtió en un velorio. Como este golpe tocaban cuando se prendió aquel rollo, allí lo pusieron Kirpa, porque a Kirpa llegó el hoyo. Y este es mi música nata de mi llano en desarrollo.